Buenas noches, esta es la columna Solo las cosas. Lo demás no importa nada. El cansancio y lo demás no importa nada. Está claro que la dominación que sirve para la reproducción de la desigualdad, la dominación que sirve para la reproducción de la desigualdad puede adoptar múltiples modos. Me detengo. La desigualdad, el abismo de clase en la especie humana, seguramente sea la mayor obra de la humanidad, entendida como el mayor artificio de la humanidad. El abismo de clase, la radical diferencia casi antropológica entre los que tienen miles de cuerpos a su disposición y los que tienen que vivir sirviendo para el capricho de otros cuerpos. Se dice que el hombre es un animal que ríe, un animal que trabaja, un animal que juega, un animal que habla. También es el animal que ha inventado esta abismal diferencia entre sus integrantes. Para sostener este increíble artificio de la diferencia de clase, de la abismal diferencia de clase, de que haya algunos que siempre le tienen que estar limpiando el culo a otros, son necesarios una serie de dispositivos que sostienen el artificio de la abismal diferencia de clase. Esos dispositivos son del orden de la política, son la política de la dominación. Ahora, la dominación puede adoptar múltiples formas y es muy ágil, muy variable. Se dice que el poder necesita la tristeza, que el tirano necesita de las almas rotas porque las almas rotas necesitan al tirano, de la debilidad, del miedo, de la baja autoestima para que alguien te ordene y te diga. Pero también necesita el poder, también usa el cansancio. Por ejemplo, y esto es algo muy sofisticado, muy sutil, el uso del cansancio masivo y multitudinario por parte del poder, y también es muy concreto y muy específico en situaciones particulares. Por ejemplo, la de la lucha de los estudiantes secundarios en contra del proyecto de reforma de la escuela futura, con esas maravillosas tomas de escuelas que son, por otra parte, experiencias pedagógicas, como seguramente muy pocas clases de la escuela secundaria, lo que los pibes crecen y aprenden tomando la escuela, adoptando esa responsabilidad. Y cansa sostener una toma de una escuela. Y la estrategia del gobierno es apostar al cansancio de esa lucha y de esa resistencia. Pero en muchos sentidos el cansancio también deja a los cuerpos más dominables. La dificultad para dormir, que debería ser uno de los primeros temas en una agenda de política vitalista, de política existencial. ¿Cuánto cuesta dormir bien en todos los sectores y estratos de la sociedad? Por las preocupaciones, por los nervios, por lo adeudados que estamos, lo endeudados. El sueño nos es colonizado. Ahora, en reacción opuesta al estado de cansancio, una estrategia peligrosa es la de la crispación. La de la crispación y un intento de respuesta constante a cada uno de los bajones, a cada uno de los nervios que el poder difunde. Se viene señalando que el gobierno de la Alianza Cambiemos, gobierno represor, ejerce una represión de un cuño distinta a las que nos tiene acostumbrados la historia argentina. Si antaño se reprimía una fuerza amenazante, ahora se reprime incluso allí donde no hay una fuerza amenazante, al menos en lo inmediato. Se reprime para montar una imagen de represión. Se reprime para tener imágenes de represión que difundir, para sostener una legitimidad represora. Y esas imágenes forman parte de lo que Pablo Cachajian llama la cadena del desánimo, es decir, del bombardeo de tristezas, del bombardeo de dolores. Una atrás de otra, un abuso atrás de otro, una vejación atrás de otra, una apropiación atrás de otra. La razón gobernante de las élites viene bombardeando a la sensibilidad con tristezas, dolores, rabias, a tal punto que sostiene un estado de indignación permanente. Un estado de indignación permanente. Y hay una especie de automatismo de la sensibilidad igualitaria, por decirlo de forma muy amplia, una sensibilidad igualitaria que sufre por los explícitos abusos del poder de las élites, padece un automatismo de reacción, de querer estar condenando todo lo que pasa, una indignación permanente, un estado de respuesta constante, a donde buscamos después calmarnos un poco con Netflix y difundir nuestra indignación por WhatsApp y por Facebook, respondiendo a cada una de las cosas que pasan como si eso hiciera algo más que sostener un estado de crispación nerviosa en nuestro cuerpo. Y lo que no advertimos ahí es que este estado de indignación permanente reproduce en su forma la misma lógica que el bombardeo de tristezas constante, con otro signo, con otro contenido, porque estamos en contra de todo lo que pasa, pero reproduce el ritmo del bombardeo de tristezas, el mismo ritmo del bombardeo cotidiano de tristezas, de abusos, de vejaciones. Ese ritmo es repetido en su forma por un cuerpo que quiere estar sosteniendo una respuesta constante a cada una de las cosas que pasan hasta que se enferma, hasta que se enfermó. El estado de indignación permanente reproduce la lógica, esa catarsis constante reproduce la lógica del bombardeo hasta que extenúa los cuerpos, y en sí mismo, por lo tanto, el bombardeo de tristezas es un dispositivo más de dominación. Esto ha sido Solo las cosas, lo demás no importa nada. Mi nombre es Agustín Valle y que tengan muy noches.